En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, a través del 95.0 de la FM, en este mediodía, en esta jornada y programa del día miércoles 3 de junio del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos finalizado entonces nuestra primera parte de programa de los programas deportivos Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Recuerda, de lunes a viernes, de 12 a 12 y 25. La actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo, el quehacer diario de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y en la segunda parte del programa de 12:30 a 1:05, lo dicho entonces, estos 25 minutos para revisar las noticias del deporte talaverano y de nuestra comarca. Vamos de inmediato a saludar, como todos los miércoles, a nuestra sección del baloncesto con el jugador Fernando Rejón, que está en nuestra sintonía y que tiene muchos seguidores en nuestro programa para hablar de este lindo deporte. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo, Fernando? ¿Bien? Bien, muy bien. La verdad que sí. ¿Qué tal ese fin de semana deportivo para ustedes, celebrando ya el término de temporada ahí en Puerta de Cuartos? ¿No fue la actividad? Sí, pues una fiesta absoluta, triunfante del baloncesto de nuestra ciudad, con un montón de eventos y la verdad es que lo pasamos genial y hubo muchísima gente viéndolo y la verdad es que fue un triunfo de todos. ¿Y qué tal, qué fue lo que organizaron específicamente, Fernando? ¿Algún partidillo, alguna exhibición, algo así, no? Sí, se juntó el día del club del Talavera, del equipo de Talavera, del club, con foto de cantera, con actividades, con reconocimientos a jugadores y equipos de la cantera. Correcto. Y luego se jugaron de la liga local, se jugó un partido del campeón de la Copa, Altafit, contra una selección de jugadores de la Copa, en el cual se impuso Altafit por, recuerdo, 3 puntos, creo, si no lo recuerdo mal. Y luego se jugó un partido del campeón de Liga Calera contra una selección de la liga local y también con triunfo del equipo que ganó la Liga Calera, y que fue lo de menos, porque ya digo, lo importante fue la fiesta que se vivió y que nos pasamos todo genial. Por supuesto, lo importante fue esa convivencia y un bonito día, mediodía también, que vosotros pasáis ahí con toda la familia del baloncesto. Familia del baloncesto que yo veo muy unida, ¿no? Esta temporada ha sido bonito todo. Sí, ya dije el otro día, sin ningún tipo de incidentes o prácticamente ningún tipo de incidentes, y la verdad es que todos los partidos han transcurrido muy bien, con muy buen rollo, pasándolo genial, y la verdad es que yo, de los mejores años que recuerdo de la liga, y que va creciendo año tras año. Ojalá que se vaya sumando mucha más gente, porque hay más gente del baloncesto en Talavera que aún no se decide. Quizás Fernando estaba esperando un poco a ver cómo se desarrollaba esto de la fusión de los equipos, ¿no? Del Talavera Básquet y del Club Baloncesto Talavera, y yo sé que hay gente del baloncesto que está allí a la espera, o que estaba a la espera de cómo se llevaba a efecto este nuevo proyecto, y al final acá están los resultados, y yo creo que va a llegar mucha gente esta temporada, la que viene. Sí, sobre todo lo que hace falta ya son relevos, que ya vamos teniendo una cierta edad muchos jugadores y ya pedimos que nos vayan relevando, y eso, sobre todo que vayamos. Yo creo que esto está muy bien, son buenos pasos, que se respire buen ambiente de baloncesto en la ciudad, que la gente joven, los niños vayan viendo que el baloncesto pues es una actividad que está en alza y que les guste y que sientan pasión por este deporte y ganas de empezar, porque todo el mundo va a tener hueco aquí, y la verdad es que si no es en un sitio, en otro, se lo van a pasar genial, y animo a todo el mundo, sobre todo a gente joven que quiera, que intente entrar en este deporte, que se va a pasar muy bien. Y es el momento también, Fernando, de agradecer y dar la hora buena a esos directivos, ¿no?, que hacen un trabajo silencioso, a los padres, a los entrenadores también, a la gente que pueda trabajar en utilería, porque ellos también son parte importante del momento que vive el baloncesto talaverano. Sí, por supuesto, el reconocimiento siempre tiene que ser para todo el mundo. Sí que es verdad que luego estadísticas, premios y cosas así siempre suelen recaer en jugadores o como mucho en el entrenador. Y siempre nos olvidamos un poco de esos personajes todo. Que son muy importantes, ¿no? De absolutamente todos, desde directivos, presidente, gente que se mata para sacar dos cuartos para que pueda jugar, para que nos permitan jugar al baloncesto. Las familias, nunca hay que olvidar a las familias, lo que aguantan nuestras familias, los entrenamientos, me voy a este fin de semana por ahí, este fin de semana juego. No, eso es. Las cosas que aguantan, pues eso es, vamos, eso hay un premio para ello, sin dudarlo. A propósito de premios, aunque si bien esta es una sección de baloncesto, ¿qué te parece el ascenso del Talavera pasando al fútbol? El Talavera que el próximo año va a jugar en segunda B. Yo creo que al final, independiente de que uno pueda compartir o no ciertas situaciones, o que esperemos que se mantenga el equipo en segunda B la próxima temporada y que mantenga la categoría, yo creo que esto le hace bien al deporte. Y quedó demostrado el domingo, Fernando, con esos casi 4.000 espectadores aficionados que llegaron y que llenaron hasta las banderas el Prado, que reventaron realmente el Municipal del Prado. Yo creo que es bueno para la ciudad y eso se reflejó porque había mucha gente que no es del fútbol, que es del deporte talaverano y que estuvo el domingo acompañando al equipo. Sí, otro triunfo del deporte talaverano. O sea, le di la sincera enhorabuena al club por el ascenso y eso es buenísimo. Me da igual que sea baloncesto, que sea fútbol, que sea cualquier deporte, pero hay muchas ciudades, recordemos, hay muchas ciudades y pueblos que se desconoce por haber tenido algún equipo. A lo mejor no se desconoce por mucho más, pero el deporte. Fíjate la marca España que estamos ahora exportando, mucho de ello es gracias al deporte y en cualquier sitio, en cualquier localidad, pueblo, ciudad, el deporte que goce de buena salud del deporte en tu ciudad te va a hacer que te conozca todo el mundo. O sea, que todo lo que sea éxitos en la ciudad, deportivos, son éxitos para la ciudad. Van sentando precedente, como se dice, como el precedente, y haciendo un paréntesis también, que ha hecho ahora mismo nuestro gran Fernando Alarza, segundo clasificado en las series mundiales el pasado fin de semana, y que muchos ya le ven como el sucesor de Javier Gómez Noyá, aunque tiene un competidor muy fuerte como es Mario Mola, pero sin duda que todo esto, a propósito del apellido de este triatleta, Mola para nuestra ciudad. Y es lo importante porque Talavera está allí en la noticia, como también Paco Cubero, Antonio Núñez, Lurueña, en fin, todo eso es bueno para la ciudad. Totalmente, y se van sumando y son gente, vamos, que hay que ir reconociéndolos, porque muchas veces parece que tienes que hacer no sé cuántas cosas para que te empiecen a reconocer las cosas. Sí que es verdad que en esta ciudad pues sí, se está empezando a reconocer mucho ya los éxitos y hay que hacerlos nuestros y de esta ciudad y vamos, y ensalzarlos todo lo que podemos, todo lo bueno que tengamos en esta ciudad hay que ensalzarlo. Por supuesto, es válido también hacer un paréntesis del momento deportivo que vive Talavera la Reina y por supuesto ese tironcito de oreja que siempre hay que hacer a las entidades que están relacionadas con lo que es la administración de una ciudad, de un pueblo, me refiero a estamentos políticos como un ayuntamiento, como las concejalías de deportes respectivas, que ya es hora. Que es hora que se pongan las pilas realmente y que echen un vistazo durante toda la temporada y que sean autocríticos, que lo han hecho mal, porque lo han hecho mal en el último tiempo. No pueden decir que lo han hecho bien, porque ahora es muy fácil venir, sacarse la foto con el Talavera que ascendió, con Alarza que puede ser el número uno del mundo en temas de triatlón, con Lurueña que va al espacio, con Antonio Núñez que es un crack, en fin, es muy bonito sacarse la foto, pero ya está bueno ya que las cosas se hagan como hay que hacerlas para el bien de nuestro deporte en Talavera de la Reina y que se pueda considerar durante toda una temporada las quejas que tienen los usuarios de los recintos deportivos talaveranos, que este año yo creo que hemos batido todos los récords de denuncias y de quejas de los usuarios de los recintos deportivos de Talavera de la Reina, y eso es porque algo se ha hecho mal, Fernando. Sí, yo no soy yo quien diga que se debe hacer, porque por supuesto no estoy en los sitios que tengo que estar y no tengo la idea que puedan tener otros. Sí que es verdad que se echa muchas veces en falta el que estén pendientes de ciertas cosas. Sí que me imagino que será súper complicado estar a todo, pero yo vuelvo a repetir, las cosas buenas que tenemos en la ciudad hay que ensalzarlas, hay que apostar por ellas, hay que cuidarlas. Absolutamente todo, ya a nivel de patrimonio, por ejemplo, a nivel de patrimonio en Talavera tenemos bastantes cosas. Vas a conferencias de historiadores, de gente importante aquí en Talavera, que te explican cómo están prácticamente muchas cosas abandonadas que no, y vas a pueblos, a ciudades mucho más pequeñas que Talavera, que tienen cuatro cositas y las tienen muy bien explotadas, las tienen muy bien, y entonces aquí en Talavera, pues muchas veces las cosas que tenemos no las estamos sacando provecho. Esperemos que poco a poco esto nos vayamos dando cuenta y empecemos a A ver que nuestra ciudad es mucho más de lo que parece. Es de esperar, y esa era la idea también, hacer un paréntesis, Fernando, nuestros minutos cívicos también que sí. Nos gustan en nuestra sección. No son quejas, son minutos cívicos, porque entre todos tenemos que tirar para el mismo lado, como se dice, y remar hacia el mismo sitio para que el deporte de Talavera siga engrandeciendo a esta ciudad. Fernando, ¿qué más me puedes comentar en temas de baloncesto, ya continuando con nuestra sección? Pues mira, estamos en ACB ya en semifinales, en playoffs en semifinales, con el Real Madrid que se enfrentará al Valencia el mañana jueves, primer partido de esta semifinal, y el Barcelona al Unicaja el viernes. Veremos ahora los cruces, pues como siempre, difícil de saber. Yo apuesto por el Real Madrid, me voy a mojar esta vez porque no me he mojado prácticamente esta temporada, pero quizá el Real Madrid esté. Y entre el Barcelona y el Unicaja lo veo bastante más difícil, porque el Unicaja sí que es verdad que ha hecho un temporadón. Al final de liga regular se desinfló un poquito, perdió sí. Tres partidos al final, pero bueno, ahora otra vez parece que está metido. Y entre el Barcelona y Unicaja, el Barcelona me parece un equipo impredecible siempre, yo siempre apuesto por él, pero te puede dar lo mejor y lo peor, y yo creo que va a ser un corte un poquito más interesante que el del Real Madrid y Valencia. Sí, y uno de los partidos que se pudo ver en la televisión, que yo estuve mirando ahí en Teledeporte, Fernando, fue ese partido que se jugó en el Palacio de los Deportes, donde el Madrid entró un poco adormecido, ¿no?, en ese partido con el Gran Canaria, pero al final la calidad se impone, ¿no?, y la experiencia. Sí, son 40 minutos y no importa muchas veces cómo empieces, sino cómo acabas. Es un tópico, pues la verdad, o sea, hay equipos que empiezan muy fuerte y que se van el primer cuarto 15 arriba y al final terminan perdiendo el partido. No te asegura nada el salir bien de inicio, y al final el Madrid lo bueno que tiene es que si el 5 inicial no está respondiendo, tiene de sobra jugadores para salir y cambiar el curso del partido. ¿Qué te pareció lo de Marc Gasol, pasando a otro tema, que se quiere tomar vacaciones el chaval, que yo creo que merecía, las tiene por lo demás? Espero que no. Por el bien de la selección, espero que no. Sería una baja importante, ¿no? Sería una baja muy importante, pero lo entiendo perfectamente. Entiendo, son gente que tiene una carga física enorme y con los años pues lo van notando, y gente que ha ganado prácticamente todo, pues también entiendo que quieran descansar. Ojalá que no sea así, ojalá que esté en la selección, pero vamos, lo entendería perfectamente. Fernando, ¿qué más nos tienes para contar hoy en la sección de baloncesto, donde hablamos de baloncesto local, pero también echamos un vistazo, como no, a la actividad del baloncesto nacional e internacional? Sí, pues nada, este jueves, la madrugada del jueves al viernes de esta semana, a las 3 de la mañana, empiezan las finales de la NBA, por fin. El enfrentamiento espectacular entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Partidazo. Lo primero que viene a la cabeza es Stephen Curry contra LeBron James, pero vamos, yo... Pero es imposible, Fernando, desde el punto de vista, tú entiendes más de baloncesto, pero es imposible jugar ahí una porra o decir quién va a ganar, porque ahí está abierta la eliminatoria, creo yo, ¿no? Yo me voy a mojar también hoy. A ver. También con la final. Yo apuesto por Golden State. Por el juego que ha hecho durante toda la temporada, sí que es verdad que Cleveland tiene un equipazo. LeBron está en los mejores momentos de toda su carrera. De hecho, lo ha dicho, que se encuentra mejor que nunca. Correcto. Y tiene complementos de sobra, pero el juego que está desarrollando Golden State es, para mí, es imparable. Si el día que tienen bueno no los puedes parar, es imposible. Entonces, pues bueno, primero porque me gustaría, por el juego tan bonito que están haciendo y lo que nos está entreteniendo esta temporada, pero voy a apostar por Golden State. Fernando Rejón es nuestro comentarista de baloncesto y nos acompaña todos los miércoles para hablar de baloncesto desde el lindo deporte, de competición local, que ya llega a su término, los chavales se van de vacaciones, pero no os preocupéis, a los amantes del baloncesto, que este verano Fernando seguro que se inventa algo y va a estar esta sección, y le agradecemos de antemano. Muchas gracias, Fernando, por tu colaboración en nuestro programa los miércoles para hablar del baloncesto. Si no puede ser local, no importa, hablamos de baloncesto nacional e internacional, porque este deporte siempre hace noticia y siempre será grato hablar con Fernando Rejón en nuestro micrófono. Fer, pues muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Juanma. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, 95.0 la FM para Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del miércoles 3 de junio del 2015. Ya hemos revisado entonces todas las novedades, noticias del deporte del baloncesto junto a Fernando Rejón, las noticias a nivel nacional, internacional y local de este deporte. Y ahora nos subimos a una moto y nos vamos al motocross con Pedro López, que trae las novedades, como siempre, de la actividad del motocross en nuestro programa. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Y los un poco más cerca, Pedro, por favor. Perdona, Juanma, buenas tardes y a los oyentes de la OI, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Pues bien, vamos contentos. Últimamente este mes de carrera se han dado, por lo menos para esto, bastante bien. Y bueno, pues hizo podio en Junquera, segundo y tercero ayer en Reca, perdón, ayer antes de ayer, el domingo. Y bueno, pues bien, sin lesiones, que de aquí ya lo queda poquito a Raúl y también le queda poquito a Sergio, que están los dos lesionados. ¿Cómo van ellos evolucionando con su lesión? Pues sí, mira, estuve hablando con Sergio estuvo a la carrera, a ver a Héctor. Y bueno, pues ya está haciendo bicicleta, algo de gimnasio, el hombro va respondiendo a la rehabilitación y esperemos que en poco tiempo ya esté encima de la moto. Y Héctor viene entonces haciendo podios en dos carreras, el chaval, bien. Bien, bien, bien, Juanma, pues ya te digo que bien, que en Junquera quizás para mí un poquito mejor que aquí, que el domingo en Reca. Pero bueno, se logró lo que queremos, estar entre los tres delante, que es importante. De cara a último de temporada, a ver, que no quiero ni pensar lo que se puede estar, porque siempre nos quedamos ahí subcampeones, ¿no? Y bueno, pues tenemos ese sabor. Entonces, bueno, queremos ir, como se suele decir, carrera. Y nada, vamos a ver la segunda parte del campeonato, a ver qué nos depara, tanto el de España, que también nos quedan dos carreras, y el del regional. ¿Cuándo retomáis ya la competición, Pedro, entonces, con los pilotos? Pues mira, luego ya empezaremos para octubre, el día 3 de octubre aquí el Nacional de Talavera. ¿Vale? ¿En octubre recién? Sí, el día 3 de octubre el Campeonato de España aquí en Talavera, tanto de MX1, MX2 y de Promesa 85. Y luego ya empezamos con el... terminamos en Albaida, en ese mismo mes, el día 25, se termina el Campeonato de España y luego ya terminamos el Campeonato Regional de Castilla-La Mancha con Sonseca. Tenemos aquí también a la parte del pueblo de Julito Simón, de Villacañas, es que no me acuerdo el pueblo ahora mismo, pero bueno, tenemos allí dos o tres carreras para terminar el regional. Lo importante es que siempre estáis allí compitiendo, Pedro, independiente de las lesiones de los chavales, independiente del tema económico, que siempre estáis allí un poco justo, por no decir que falta mucho apoyo en ese sentido para ustedes, porque ya lo hemos dicho nosotros, hasta la saciedad y hasta el cansancio en estos micrófonos, que de continuar esto así, si vosotros no recibís esa ayuda económica, mayor compromiso de quienes les puedan ayudar, al final nos vamos a quedar sin pilotos en Talavera, y estos chavales, mal que mal, están compitiendo a nivel nacional. Evidentemente, Juanma, tú llevas como periodista que te preocupas mucho de este deporte, ¿no? Hay otros que parece que no se acuerdan nada más que cuando hay grandes eventos. Entonces, pues bueno, pues mira, ahí estamos luchando todo lo que podemos con la ayuda que tenemos de la OIB, que nos ayuda un poquito también con el tema de algunas cositas que puede, y bueno, pues esperando tirar para adelante como podemos, se puede decir una palabra, con tres pilotos, dos lesionados y uno en pista. Y el tema de las lesiones, ¿cómo cubrís vosotros el tema de las lesiones? Porque me imagino que habrá algún seguro o algo así, o todo esto lo hace Raúl y el propio Sergio a modo particular, Pedro. Bueno, mira, tenemos el seguro, sí, de la federación, bien, que cubre tanto médico como todo lo que puedas necesitar de la lesión, pero luego pues tenemos también la ayuda de Carlos Curiel con el tema del fisio, que es el que nos ayuda para que no tengamos que estar esperando que nos manden rápidamente a una rehabilitación y tal. Pues este chico se preocupa, le gusta, ¿no?, el tema de la moto, y nos ayuda un poco con la rehabilitación. Pero vamos, gracias a él también y a vosotros, que ya digo que sois los que ayudáis. Lo demás es... No hay nadie más, que aquí hay un vacío. Es que yo vuelvo a repetir que podemos encontrar en cualquier deporte pistas para entrenar. El circuito se terminó hace 3 semanas del Cerro Negro y todavía no se ha dignado ni el motoclub ni nadie a repasarle para poder entrenar. Si no tenemos para dónde entrenar, que nos tenemos que ir. ¿Ha quedado ahí después del Mundial el circuito del Cerro Negro? Sí, ahí lleva 3 semanas, no se ha vuelto ni a repasar para que se pueda entrenar un poco. Ahí no tenemos pistas para entrenar, tenemos que irnos a entrenar fuera de aquí de Talavera, a los pueblos, que supone un gasto de desplazamiento de furgoneta, desplazamiento mayor que si tuviéramos el circuito arreglado para poder entrenar aquí. ¿A qué pueblo específico vais a entrenar, Pedro, cuando no está habilitado el Cerro Negro, por ejemplo? Pues mira, pueblos mucho más pequeños que Talavera, por supuesto, como es Nombela, que tiene un circuito, Miramonte, que es un pueblecito que no sé si lo conoce mucha gente, que está aquí muy chiquitito y tiene su circuito, y el motoclub le arregla para que puedan entrenar. Los pilotos que tienen ellos, vamos a Sonseca, que también es un poco más grande y también tiene su circuito, los circuitos de por aquí, menos en el Cerro Negro. En el Cerro Negro no hemos podido entrenar en todo el año. ¿Y por qué nunca ha habido, perdona, Pedro, un circuito anexo o un circuito paralelo al tema del Cerro Negro? ¿Por qué no existe otro circuito aquí en Talavera de la Reina como alternativa, digo yo? Si es que no se puede utilizar el tema del Cerro Negro, obviamente por el tema de que se compite por el Mundial, ¿no? Pero... yo soy un ignorante en ese sentido. ¿Cómo que no existe una alternativa de otro circuito, aunque sea más pequeñito? Yo sé que hubo un proyecto aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros, en el polígono Torre Hierro. Tengo entendido que tiempo atrás había un proyecto deportivo para tener un circuito anexo, pero yo no he tenido más información al respecto de eso. ¿Tú sabes algo al respecto de esta noticia que se dio en su momento, hace 2 o 3 años atrás? Mira, sí, te voy a dar una noticia, hombre, que hablé el otro día con un amigo mío sobre Álvaro Bautista, que pues bueno, pues para poder entrenar, hacer distrán, ¿no? Necesitaba unas instalaciones, ¿no? Recordemos que Álvaro, siendo campeón del mundo, entrenaba ahí entre vallas en el mercado de a la de la nave de Fiaga, ¿eh? Lo recordemos eso, que no tenemos a dónde entrenar, ¿eh? Uh-huh. Aquí por parte del ayuntamiento absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues me decía que habían visto una instalación arriba del Cerro Negro, lo que era el antiguo basurero, que es una explanada, que se podía hacer allí y tal, porque tiene un requiere unos, bueno, los requisitos los requiere, ¿no? Y por visto que no habían recibido ni contestación del ayuntamiento, ni del motoclub, Talavera tampoco había hecho nada. O sea, que aquí nadie se preocupa, nada más que cuando viene una carrera. Lo demás luego ya, nadie se preocupa de nada, ni de circuitos, ni de entrenar, ni de preparar instalaciones, ni de hacer una escuela. Yo siempre que hablo contigo, Juan, me digo que en baloncesto, que está aquí Rejón, con nosotros escuchando, ¿no? Pues habrá una escuela, ¿no? Habrá alguien que se dedique a las categorías inferiores para llevar a los niños, ¿no? Sí, sí, las hay. Está claro que sin deporte, sin base en el deporte, sin gente que pueda entrenar para dar relevos cuando la gente, pues eso, cuando ya vayan terminando, pues no ningún deporte tiene futuro. O sea, la base de canteras, de todo. En Talavera, por ejemplo, el tema del baloncesto de canteras, creo que cada vez más se está trabajando mejor, porque nos dimos cuenta de que es que no había relevo, no había gente que viniera detrás. Entonces, lo primero que tienen que hacer las escuelas es captar gente. Pero claro, para captar tienes que ofrecer algo. Si, como bien dices, no hay instalaciones para hacer cosas, no hay tal, pues se va a quitar las ganas. Si ven que hay un respaldo detrás de instituciones, que hay sitios para entrenar bien, que no te tienes que ir lejos a entrenar ni nada, evidentemente eso va a animar a la gente, pues, a tirar para adelante. Si ven que todo es dificultades, que para hacer un deporte te tienes que buscar la vida, te tienes que meter dinero, que muchas veces no lo puedes sacar de ningún sitio, pues evidentemente eso va a alejar a mucha gente del deporte. Por supuesto, por supuesto. Mira, tú eres una persona que está en el mundo del baloncesto, ¿no? Por ejemplo, y tú ves la escuela, ves perfectamente todo lo que en este caso se prepara para que un deporte pues pueda llegar para arriba, ¿no? Los chavales puedan tener un futuro, como ahora mismamente el Talavera, ¿no? Que se empezó de cero y ha conseguido un ascenso, ¿no? A secundaria, de aquí lo felicito, porque bueno, pues la gestión... Pero no tiene filial. Volvemos al mismo tema. Pues es lo mismo que comentabas tú ayer, Juanma, ¿no? Que es que si no se hace la casa desde los cimientos, pues nunca podemos tener nada sólido. Entonces, pues claro, es evidente que si en el motocross hay 3 pilotos y resulta que no tenemos para entrenar, que no hay una escuela para que el día de mañana se pueda potenciar ese deporte, que se ve que se termina, ¿no? Que aquí hay un campeón del mundo hoy día, como Bautista, que os he dicho, que no tiene casi una instalación para poder entrenar en Talavera. O sea, pero no puede hacer ni una pista simplemente como hay en Reca, ¿no? Que hay una pista en Reca, fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? Que hay una pista para hacer un poquito de supermotar, ¿no? Para. O sea, que esto es increíble, ¿no? Por lo menos. Pero no es lo mismo, o sea, las condiciones. Es como si los jugadores de baloncesto se fueran a jugar, qué sé yo, a una. Por decirlo así claramente. Una piscina vacía. A una piscina vacía, o se fueran a practicar baloncesto a la cancha que hay ahí en Torrijos de fútbol playa, por ejemplo. Claro. Sí, el balón no bota. Lo que está claro también, para disculpar un poquito a las instituciones que les meten mucha caña, uh-huh. Sí que es verdad que todo el mundo al final tiramos para nuestro y claro, te llega el día del baloncesto, otro día llega el de fútbol, otro día te llega el motocross. Eso es cierto también, sí. Y sí que es verdad que tienen que gestionar todo, pero no hay que olvidar que en Talavera cada día hay más deportistas de élite y eso sobre todo a esos es a los que hay que cuidar y ver en qué deportes y dónde se puede sacar adelante y a esos hay los que hay que apoyarlos al máximo. Yo también soy ignorante en temas administrativos de un ayuntamiento o de concejalías de deporte y todo aquello, pero cuando llegué a Talavera hace 6 años ya, no entendía cómo, con la cantidad de deportistas de élite, con la cantidad de deportistas de deporte recreativo, sea competitivo o no, ¿cómo no existe en esta ciudad o no existía una instalación adecuada como un centro de alto rendimiento, por ejemplo? Que yo conocí uno que hay en Albacete y yo creo que es una tarea pendiente. Bueno, ahora ya vinieron unos privados y se han instalado lo que han instalado ahí en un gimnasio, ¿no? Que no quiero nombrar, pero sí. Las comparaciones son odiosas, pero yo digo... Tuvo que venir gente de privados a facilitar un poco lo que es el tema de los entrenos y para que la gente hiciera deporte en condiciones en Talavera de la Reina. Entonces a mí me cuesta creer a veces cómo gente que está a cargo de un sistema en un ayuntamiento, en una concejalía de deportes, no tenga tres dedos o dos dedos de frente para darse cuenta de la necesidad que tiene una ciudad como Talavera de la Reina. Bien, como tú bien dices, exactamente, Juanma, es que lo que hay claro que, aunque sea una mínima instalación, yo creo que se debería de tener, ¿no?, para este deporte, en este caso, ya no digo el motocross, digo hasta que se aprovechara para los agentes del motociclismo. O no nos gustaría a nosotros como talaverano, por ejemplo, que Fernando Alarza se entrenara aquí en Talavera, o que Papo Cubelo se entrenara en Talavera, o que Antonio Núñez se entrenara en Talavera. Se tiene que ir a entrenar afuera porque no tenemos las condiciones, teniendo los deportistas. Y ojo, que yo te puedo nombrar, por ejemplo, por darte un nombre así al voleo, como se dice, Alarza ya tiene un sucesor, Héctor Arévalo, ese chaval del Tri Talavera, que es un campeón también de triatlón, que viene ahí con 16, 17 años, también se va a tener que ir, como se tuvo que ir en su momento de nacimiento. Como por ejemplo Sergio. Es interesante el tema, yo creo que no hemos salido un poco, pero creo que es interesante. Es interesante porque es que lo que se basa de cualquier deporte, como tú bien has dicho, es de tener una base, pero una base a través de buenas instalaciones para hacer un deporte, entonces puedes llegar a tener buenos resultados. Lo que no puedes es, sin tener instalaciones, es tener resultados. Por ejemplo, en Talavera ha habido campeones del mundo de motociclismo, de como Álvaro Bautista, campeones de España, pero del motocross, del motocross, que nadie ha sido campeón de España, cuando tenemos un circuito que teóricamente es el que se hace el mundial, y luego resulta que aquí en tu casa no tienes una escuela para enseñarle a los chavales, y algún día llegar y decir, oye, que el circuito del Cerro Negro, aquí ha habido un campeón de España, que todavía en Talavera no ha habido ningún campeón de España. Lo que quiere decir, sí, bien, Juanma, que está todo mal hecho desde la base, tanto a nivel, te vuelvo a repetir, como de que no hay instalaciones suficientes y no se arregla, como a través de que no hay escuelas y de que la gente que ha movido este mundo del motocross, está evidente que los resultados han salido, porque si no hay ningún campeón, es como si no hubiéramos tenido un equipo en segunda vez, seguiríamos estando en tercera, como si esta gente no juega la fase de ascenso. Nosotros entonces algún día, no sé si lo veré, creo que no, como siguen las cosas, ¿no? Pero ser un campeón de España en Talavera de motocross, vamos, yo creo que de ninguna categoría, cuando te puedes ir no muy lejos y le puedes encontrar. Por supuesto. O sea, que fijaros qué vacío hay, un circuito de un mundial, un motocross de toda la vida, ¿no? Y resulta que no tenemos ningún campeón de España. Bueno, Pedro, podríamos seguir conversando toda la tarde y todo el mediodía. Son temas interesantes. Yo creo que este verano, yo creo que vamos a debatir mucho. Vamos a hacer una especie de foro también, porque yo creo que ahora mismo lo amerita, ya que vamos a tener gente que se ha comprometido en las últimas elecciones, pero yo no me creo nada. En las últimas elecciones se han comprometido a dar una mano importante al deporte, pero yo creo que va a seguir la historia, y lamentablemente estos programas nacen un poco para no denunciar, sino que para comentar y para tratar de intercambiar opiniones. Y de eso se trata, de que podamos sentarnos en una mesa frente a un micro y que podamos debatir un poco y entre todos buscar soluciones, si es que las hay y si es que las autoridades están interesadas en buscar esas soluciones, que lo dudo también. Pero bueno, al menos es una forma de que nuestros deportistas se desahoguen, y siempre nuestros micrófonos van a estar para ello, para que ellos también puedan dar su opinión. Y nosotros siempre acá, nuestro programa, como siempre lo hemos dicho durante casi 6 años, sería muy fácil hablar de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol todo el día, y siempre hemos apostado por la actividad polideportiva, porque creo que lo necesita ahora Talavera de la Reina ahora mismo, y modestamente creo que hemos aportado un granito de arena para que ellos se sientan identificados y se sientan importantes, que es lo que le falta a muchos deportistas de nuestra ciudad, que se les considere un poco más, y que no solamente los medios o los micros de las radioemisoras lleguen cuando sean campeones de Europa, de España o del mundo. Pedro, un placer como siempre, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte y saludos a los chavales. Muchas gracias a vosotros, Juan, y a todos los oyentes de OID, y un saludo. Venga, estaremos aquí con vosotros cuando que haga falta para explicaros un poco cómo va el motocross aquí en la ciudad. Esperemos que tengamos buenos resultados, y aunque no tenemos instalaciones, se ríe aquí mi amigo Rejón, pero bueno, estemos ahí adelante como siempre estamos, haciendo podio cuando Raúl está bien, y bueno, pues ahí siempre luchando porque nos gusta, porque nos gusta, porque lo llevamos dentro, no porque tengamos instalaciones ni nadie que nos ayude. Suerte, Pedro. Gracias. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.